Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Prete Rosso. Nos sintoniza el día de hoy para aventurarnos de nuevo al mundo de la ópera. Le saluda en la voz y en la producción Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Bueno, Il Prete Rosso, lo prometido es deuda. Habíamos quedado en hablar un poquito de la ópera barroca. Il Prete Rosso es Antonio Vivaldi, nacido en Venecia en 1678 y muerto en Viena en 1741. Conocido como el Prete Rosso por su color pelirrojo. El Prete Rosso es uno de los grandes compositores representantes de la ópera barroca. ¿Quién no ha escuchado Antonio Vivaldi, con sus maravillosas melodías como las cuatro estaciones. Sin embargo, es poco conocido por sus óperas. Antonio Vivaldi, de hecho, fue poco conocido en varios cientos de años. Sus partituras se perdieron y se rescataron a principios del siglo pasado. Ya con el invento de la grabación, tenemos la maravilla de Antonio Vivaldi en voces tan extrañas como la de los contratenores. Y es que en el barroco se dio el fenómeno de los castrati, pequeños niños con grandes voces que eran castrados para conservar la voz, tanto en Nápoles como en Roma. Pero en Viena, sobre todo en Venecia, como le llamaban Antonio Vivaldi, el príncipe de Venecia, ahí sí fue permitido que las mujeres cantaran los roles de las mujeres en la ópera. Estamos escuchando una de las más bellas voces de contratenor, Vedrò con mio diletto de Vivaldi, estas voces de contratenores que parecieran hicieran la voz de la contralto en las mujeres de las sopranos. A los contratenores o se les odia o se les ama, nos dice Philippe Jorowsky, que es a quien estamos escuchando. Y es que él nos dice que la reacción es extrema porque no existe la indiferencia. Mientras a uno les parece ridículo que un hombre cante tan agudo, otros ensalzan estas preciosas voces y piden que se les deje más roles de mujer en la ópera. Sí, quien no conoce la voz de un contratenor puede fácilmente confundirlo con una mujer, ya que el contratenor es el cantante masculino adulto que canta en el registro vocal más agudo empleando el falsete, la voz de cabeza y la voz de pecho. Los contratenores son hombres que cultivan las peculiaridades de esta voz de soprano por un peculiar desarrollo de su aparato fonador, y sin haber sido alterado su control o su desarrollo hormonal, como en el pasado lo hacían con los castrati. Es el caso de este maravilloso contratenor, Philippe Jorowsky. Bueno, hablando un poquito de las óperas de Vivaldi, el Antonio Lucio Vivaldi, como era su nombre, del Prete Rosso, pues el rasgo más característico es una coloratura muy importante. Bueno, vamos a escuchar esta maravillosa pieza de una de las óperas más conocidas de Vivaldi, Orlando Furioso. Esta aria que se llama Sol da te mio dolce amore, también con Filip Jurowski. Este es un fragmento de una de las óperas de Vivaldi que más éxito ha tenido. Se trata de esta aria, Sol da te mio dolce amore, de la ópera Orlando Furioso, aria de Ruggiero del primer acto. En esta aria, la voz y la flauta se podría decir que son las protagonistas de un dúo de amor. Esta voz impresionante, en verdad, de Filip Jurowski. Vivaldi escribió unas 50 óperas, aunque no se conservan completas más que 16. La primera de todas fue Otón in Villa, que sin ser una gran ópera, obtuvo un éxito considerable, lo que animó a Vivaldi a crear óperas de mayor envergadura. Las óperas de Vivaldi, al igual que ocurría en otros compositores barrocos, no es extraño encontrar fragmentos reutilizados de una ópera en otra, así como también incluyó música de su pieza instrumental más famosa, Las Cuatro Estaciones. Pues esta música de Las Cuatro Estaciones la emplea precisamente en Orlando Furioso. Y tu vida y tu chile. Pues Antonio Vivaldi, además de ser sacerdote y compositor, también fue empresario, dirigiendo sus óperas en el Teatro Sant'Angelo. Bueno, pues Vivaldi fue muy apreciado en su época y también muy criticado. El mayor ataque lo sufrió de su coetáneo Benedetto Marcello. Pero bueno, ¿qué tal que nos vamos un poquito a la biografía, a la vida de este gran, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, Antonio Vivaldi? Antonio Lucio Vivaldi nació en Venecia, 4 de marzo de 1678 y murió en Viena el 28 de julio de 1741. Fue un compositor y músico del barroco tardío, apodado Il Prete Rosso, o mejor dicho el cura rojo por ser sacerdote y pelirrojo. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan 477 conciertos y 46 óperas. Es especialmente conocido a nivel popular por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones. El padre de Antonio Vivaldi, el músico Giovanni Battista, apodado Rossi, el pelirrojo, fue miembro fundador del Sovegno de Musicisti di Santa Cecilia, organización profesional de músicos venecianos. Asimismo fue violinista en la orquesta de la Basílica de San Marcos y en la del Teatro de S. Giovanni Grisóstomo. Fue el primer maestro de su hijo, que también fue, probablemente, discípulo de Giovanni Legrenzi. El 18 de septiembre de 1693, Antonio ingresó en un seminario y recibió sus primeras órdenes religiosas. En 1699 fue ordenado subdiácono el 4 de abril, luego diácono el 18 de septiembre de 1700 y finalmente ungido sacerdote el 23 de marzo de 1703. Más inclinado hacia la música que hacia las obligaciones religiosas, logró que se dispensara de decir misa por razones de salud. La carrera del veneciano estuvo marcada por 4 grandes etapas, dominadas todas ellas, según dicen algunos, por la figura paterna. La primera fue la de la adquisición de una fama europea en el terreno de la música instrumental con la publicación, por el editor veneciano Sala y después por el prestigioso impresor holandés Roger, de 2 opus de sonatas para violín y 2 colecciones revolucionarias de conciertos para el mismo instrumento Lestro Armónico en 1711, seguido de la Extravaganza en 1714. Estas obras novedosas superaron las innovaciones de Torelli y Albinoni, y le garantizaron un éxito fenomenal que se tradujo, en particular, en la reimpresión inmediata de sus opus en Londres y París. La segunda etapa fue la de su contrato en el Ospedale della Pietà, un orfanato para niñas de su ciudad. Para ellas fueron creadas muchas de sus composiciones. En algunas transcripciones modernas de sus obras pueden leerse aún los nombres de las jóvenes para quienes iba dedicada cada aria. El 1 de septiembre de 1703, recién ordenado sacerdote y con 25 años, Vivaldi fue nombrado maestro de violín de la Orquesta de la Pietà y encargado después de la enseñanza de la viola aria inglese. Su función era la docencia y adquisición de ciertos instrumentos para sus alumnas y la dirección de la orquesta de aquella institución, que albergaba un famoso coro que reunía al conjunto de internas intérpretes. El nombramiento de un músico tan joven para aquel puesto envidiado da testimonio de los importantes apoyos de los que gozaba y de la fama de compositor, fundada sin duda en la difusión manuscrita de sus obras antes de ser publicadas, pero, por encima de todo, en su formidable celebridad como prodigio del violín, que durante mucho tiempo suplantaría su renombre como compositor en Venecia e Italia. Vivaldi realizó en la Pietà a lo largo de su vida una carrera tumultuosa, consecuencia de su personalidad histriónica y enfermizamente independiente. Pero sus caóticas relaciones con aquella institución, sembradas de rupturas y reconciliaciones, no le impidieron hacer de aquel puesto prestigioso su laboratorio y su santuario, al mismo tiempo. La tercera etapa fue la de su oficio como compositor y empresario de ópera, en la que cosechó grandes éxitos. En esta etapa conoció a Ana Giraud, una joven cantante, que a partir de entonces estaría siempre con él. Fue entonces cuando compuso en Vicenza, en mayo de 1713, Ottone in Villa, su primera ópera conocida, seguida de una auténtica conquista de la Venecia teatral que se basó en el control de los pequeños teatros de Sant'Angelo y San Moise. Las partituras de las óperas fechadas en este primer período veneciano nos muestran unas obras suntuosas, exuberantes, testimonio de un temperamento dramático excepcional. Aquellas composiciones innovadoras e inquietantes, que imponían el estilo nuevo atacando frontalmente al estilo ántico elogiado por los conservadores, le valieron la hostilidad de una gran parte de la aristocracia veneciana, cuyos teatros le cerraron herméticamente sus puertas. Por aquellas fechas, Vivaldi se confirmó igualmente como un formidable descubridor de la voz. Él es, en efecto, quien dio a conocer a cantantes famosos como Fabri, Meriggio, Estrada, mucho antes de que Händel los contratara en Londres. En esa misma época, el compositor veneciano se impuso también y sobre todo como empresario en el sentido etimológico de la palabra, es decir, como empresario de espectáculos que produce tanto óperas propias como de otros compositores, revisándolas o uniéndolas a sus propias producciones. Los cuadernos de viaje de un rico arquitecto de Frankfurt, Johann Friedrich Armand von Offenbach, que asistió a la temporada de carnaval en Sant'Angelo en 1715, nos ofrecen un vívido testimonio de este período de frenética actividad. Aquel aficionado ilustrado critica en sus notas los decorados y el vestuario, y admira a los cantantes diciendo que fueron incomparables y no desmerecieron en nada de los del gran teatro, es decir, el de S. Giovanni Grisóstomo. Pero sobre todo se muestra estupefacto por Vivaldi, que le fascina con sus prodigiosas intervenciones al violín. Offenbach escribe lo siguiente en su cuaderno. Hacia el final, Vivaldi interpretó un magnífico solo seguido de una cadencia improvisada que me dejó verdaderamente estupefacto, pues no es posible que alguien haya tocado o llegue nunca a tocar así. Colocaba los dedos a un pelo del puente, hasta el punto de no dejar sitio para el arco, y lo hacía además sobre las cuatro cuerdas, realizando imitaciones y tocando con una rapidez increíbles. La carrera lírica de Vivaldi remontó así su vuelo guiada por dos consignas: reformar y sorprender, en una coincidencia llamativa y premonitoria de arte y estrategia comercial. La cuarta etapa de ese despegue fue la del desarrollo de una actividad estructurada como compositor particular, que multiplicaba sus compromisos puntuales y lucrativos con una red de clientes y mecenas. Esta actividad tuvo como objeto tanto la música instrumental, con la venta de conciertos escritos o adaptados específicamente en función de los encargos, la música vocal profana, con la venta de arias de óperas, cantatas o serenatas, y la música religiosa, mediante la composición de motetes, himnos, salmos y conciertos sacros para diferentes instituciones. Así es como Vivaldi escribió su Stabat Mater en 1712 para una iglesia de Brescia. Y así compuso también su primer oratorio, La Vittoria Navale, interpretado en Vicenza en junio de 1713. Entre 1718 y 1722 trabajó para el príncipe de Mantua y, más tarde, comenzó un período de viajes por Europa para supervisar los estrenos de sus óperas. En 1740 se trasladó a Viena, donde murió un año más tarde sin recursos económicos. Una de sus obras más conocidas son los primeros cuatro de los 12 conciertos para violín de su Opus 8 denominados por Vivaldi como Il cimento dell'armonia e della invenzione, o mejor dicho, El cimiento de la armonía y la invención, conciertos que fueron conocidos luego como las cuatro estaciones. Vivaldi está considerado como uno de los precursores de la música romántica. Sin embargo, no todos los músicos mostraron tan entusiasmados con las obras del compositor italiano. Igor Stravinsky dijo de forma provocativa que Vivaldi no había escrito cientos de conciertos, sino un único concierto repetido cientos de veces. Pero es precisamente, debido al establecimiento de la estructura del concierto con solista por parte de Vivaldi, que su desarrollo culminó con los conciertos de Brandeburgo de J.S. Bach. Al morir en Viena cae en el olvido, y es tanta la ingratitud que Italia tuvo con él, que no aparece en los libros de música de la época. En el siglo XX volvió a aparecer el interés por la obra de Vivaldi. Mencionemos a Antonio Fama, Gianfrancesco Malipiero, Angelo Eprichiani y en especial Alfred Einstein, quienes han difundido, editado y grabado en disco las obras de Vivaldi, muchas veces partiendo de manuscritos originales del compositor. Non mi spiego, i miseri di un attimo, morire. Se parto, se resto, catone y mutica. Una maravillosa voz de Virgil Cayuno. Bueno, pues ella nos trae esta aria muy famosa también de otra de las óperas, Cato y Nútica, de Vivaldi. Esta ópera de Cato in Utica es una ópera lírica de Antonio Vivaldi basada en un libreto de Pietro Metastasio, que bueno, pues nos habla un poco de lo que sucede con Cato in Utica, que bueno, se opone a que pierda Roma, que sea gobernada por otros que no sean los romanos libres. Cato in Utica se acaba suicidando, pero Vivaldi cambia el final de esta ópera. En otra ocasión que tengamos un poco más tiempo, vamos a dedicar precisamente a esta ópera maravillosa, Cato in Utica, hablar un poco de las arias, de los recitativos que tiene toda esta ópera, del argumento. Pero bueno, quiero que hablemos también un poquito de las voces que acompañaban a Vivaldi, de todo ese ambiente que se vivía en Venecia, en una película maravillosa que nos trae Lina del Mule. Don Antonio trabajaba siempre como loco. Él compone las obras sagradas de los conciertos para la Pietà y la Judita Triumphans Sacrum Militare Oratorio. Tal es el título en el frente del libreto, en homenaje a la victoria de Corfú, que Venecia, aliada de los Habsburgo, logró sobre el Imperio musulmán. Y suceso fueron muy envidiados. En 1720 salió un libelo anónimo titulado El teatro a la moda, sátira del mundo musical, cuyo blanco era Antonio Vivaldi. Su autor era Benedetto Marcello y hacía una crítica acerba del ambiente de la ópera y reservaba particularmente sus flechas a la muy temible y muy intrigante prima donna y a sus caprichos. En el libro puede leerse que Madame Principal ocupe el primer lugar. Ella aportará con su persona pañuelos, gargarismos, alfileres, postizos, rouge, mitones, guantes, polvo de chifre, espejos, agua de rosas, redecilla, ruleros, etcétera, etcétera. Ana Giraud era la hija de un coafer de origen francés. No era bella, pero sí graciosa. Tenía bellos ojos, poca voz, pero con el sentido de la interpretación. Ella tenía una hermana, Paulina. La joven mezzosoprano se transformó en alumna de Don Antonio. Y Paulina, su hermana, se ocupó de Vivaldi y no lo dejó más. La gran Giraud tenía el lugar de secretaria y su hermana de gobernanta. Esa es la interpretación indulgente que se puede proponer de este convenio artístico y privado. Imaginemos en Venecia el tenor y el número de las suposiciones. Dicen que la Giraud cantaba siempre las óperas del maestro. Se la llamaba la niña del Preterroso. Los franceses lo saludaban como el más grande italiano. En este periodo tan fértil, Vivaldi compuso las óperas de tema mitológico, a imagen de la gran pintura veneciana. Thank you. El embajador de Francia le requirió una cantante para celebrar el matrimonio de Luis XV. Él viaja a Florencia, Mantua, Verona, donde se montan sus obras. Siempre hay nuevos viajes. Su fiebre lo lleva sobre las maltratadas rutas de Europa. Lleva prisa, el tiempo apremia. Entre los brincos del coche y los sofocos nacen nuevas ideas, una nueva ópera. Aparece una composición sagrada para la Pietà. O también para la iglesia de San Giovanni en Damaso, donde él deberá rendirse porque no puede decir que no al cardenal Ottoboni, su protector. Para el sacerdote rojo, Roma fue muy importante, porque Nápoles, con su prodigiosa música, sus teatros, era la principal competidora de Venecia, y Roma era el reino de la iglesia. Como así también de los artistas que le habían hecho su patria. Por tanto, la ciudad eterna serviría a Vivaldi de piedra de toque. Sucesivamente, él da tres óperas al Teatro Capránica. El público fue tan entusiasta que incluso el Papa demandó escucharlo tocar. Vivaldi le dedica a Carlos VI, emperador de Austria, su ópera llamada Nona, es decir, 12 conciertos titulados La Cetra. En 1728, Carlos VI, que se hallaba inspeccionando a las puertas de Trieste, lo llama. Tiene una entrevista muy célebre que es relatada por el abate Conti y dice lo siguiente: él le ha dado a Vivaldi una medalla de oro y lo ha hecho caballero. Según comentarios de la época, Carlos VI ha hablado con Vivaldi más de lo que ha hablado con sus ministros en 2 años. Nuestro infatigable director intenta montar una temporada de ópera en Ferrara. El cardenal Rufo, legado del Papa, se opone enérgicamente a ese proyecto y prohíbe la entrada a la ciudad a Vivaldi. Esta medida venía del hecho que, según Vivaldi, él no decía la misa y era amigo de la Giraud. La verdad es que para el ambiente pontificio, un sacerdote no podía ser director de ópera. Quizás un adversario del Préter Rosso lo fatigaba. Don Antonio tenía ya otros contratos de 6.000 ducados y la ópera era impensable sin la Giraud y sin él mismo. Vivaldi acusó el golpe. Escribió a Bentivoglio de Aragón para que interviniera y se explicaba, refutándolo todo. Si la Giraud y su hermano lo habían seguido en Europa es porque los pobres ayudaban a un enfermo. Además, ellas hacían sus devociones cada semana. Él mantenía correspondencia con príncipes e incluso el Papa había querido escucharlo tocar en privado. Pero esto fue inútil, sí. Fue totalmente inútil. Vivaldi no fue jamás a Ferrara. Tantos escritores han hablado de Vivaldi. Por ejemplo, de Brosseau, en sus relatos de viaje, nos da testimonios significativos sobre el Vivaldi de esta época. ¿Dónde está? Ah, sí. Vivaldi es un viejo con una furia de composición prodigiosa. Es capaz de componer un concierto completo con todas sus partes tan prontamente que un copista no puede copiarlo. Vivaldi es, de hecho, de mis amigos íntimos para venderme conciertos muy caros. Él lo ha conseguido en parte, y yo tuve lo que deseaba, que era escucharlo y tener frecuentemente buenas recreaciones musicales. Para mi gran asombro, él no es estimado como se merece en este país, donde todo está de moda. donde se escuchan sus obras desde hace mucho tiempo y donde la música del año pasado no tiene taquilla. Para solista y orquesta, donde Vivaldi no se fijó jamás a ciertos cánones. Allí es donde Vivaldi alcanza la cima. Su música sacra nos sumerge en otro mundo totalmente diferente. Es ahí que está, quizás, el verdadero Vivaldi, con sus angustias, sus defectos, sus fiebres, su enfermedad, y también sus momentos de paz y de serenidad. Es en la música sacra que el Pietrarroso revela un don fuera de lo común. Fervor, misticismo, exaltación. Está fatigado y además la enfermedad ha hecho su obra. La fiebre está siempre ahí, pero él no se rinde. En Viena está el emperador entrevistado en Trieste 13 años antes. ¿Resurgirá su gloria en Italia y en el imperio? La fortuna es una diosa obcecada e inconstante. Venecia lo sabía bien y Antonio, el prete Rú, gloria de En Serenísima, lo sabía también. Anhelante pero incontenible, decide dejar Venecia por Viena. La Giró está con él. Vivaldi espera dirigir sus óperas en Austria. Pero ahora que va a los tumbos, sobre las rutas de montaña, la diosa Fortuna le vuelve la espalda. El emperador Carlos VI muere. Las óperas cierran en señal de duelo durante el carnaval. Vivaldi está tal vez muy pobre y muy enfermo para poder retornar a Venecia. Eso queda en el misterio. En efecto, Vivaldi se encontraba en la casa de la viuda de un talabartero, un tal Waller, cuando la gran segadora golpea a su puerta. Tiene el entierro de un indigente, como Mozart, 50 años más tarde. Su cuerpo también terminará en la fosa común. Hoy en día, más de 3 siglos después de su nacimiento, las obras de Vivaldi son las más ejecutadas en todo el mundo y están indisolublemente ligadas a Venecia y a su esplendor. Dice Sabino: ¿quién sabe si Antonio Vivaldi habría tenido esta misma prestancia juvenil si suponemos que en lugar de vivir en los tiempos de los veleros, hubiera vivido en la época de los barcos a vapor? Tengo buenas razones para dudarlo, porque el paquebote, más que avanzar, navega sobre el mar y oculta el secreto de su propulsión en las invisibles entrañas, tocante en esto a la metafísica.